Hace como más de 50 años, un compañero utilizó una expresión para referirse a la dinámica a la que nos está empujando el capitalismo. La expresión era la mineralización de la vida. Esta expresión tiene como un sentido estricto, que tiene que ver con un proceso de pérdida de la masa biológica, orgánica, en el planeta y el aumento de la masa mineral, inorgánica, manufacturada, debido al propio proceso de producción capitalista. Esto suena como muy abstracto y muy, incluso podrías pensar como un poco economicista, pero en realidad nos permite pensar el momento en el que nos encontramos de manera muy profunda y a partir de un montón de elementos. Todavía en el sentido estricto, en el propio proceso de producción capitalista se produce un efecto tijera. Como la producción capitalista no tiene nada que ver con las necesidades humanas ni las necesidades de la especie, sino que tiene que ver con producir dinero para producir mercancías para producir más dinero, se trata de un modelo, una forma de modo de producción que está que da una predominancia enorme a la producción industrial manufacturada. Eso hace que cada vez haya menos producción agrícola, producción que sirve para alimentar la propia vida y para reproducir la vida, y cada vez más objetos, incluso inservibles. Por ejemplo, actualmente la producción industrial es un 2.500% de la producción agrícola, y nos permite ver un poco también una dinámica en la que el capital va destinando cada vez más recursos energéticos, materiales, naturales, pero también humanos, también de conocimiento y de trabajo, a la producción para la producción. A la producción de objetos para, o recursos, o bienes, para alimentar a las máquinas, para que sigan alimentando esta máquina infinita de producir dinero y dejando con hambre al conjunto de la humanidad, ¿no? Al proletariado. Es una dinámica de comida para las máquinas y hambre para el ser humano. Eso en un sentido estricto. Pero luego podemos encontrar esa misma expresión de la mineralización de la vida en un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, podemos pensar en cómo los alimentos cada vez tienen una base mucho más fuerte en el petróleo y los fertilizantes químicos y mucho menos en el propio ciclo de reproducción natural de la Tierra, ¿no? Debido, entre otras cosas, a la ruptura del ciclo de renovación del fósforo o del nitrógeno. Se puede pensar también, por ejemplo, cómo el capital va imponiendo sobre la geografía del planeta cemento, acero y plástico, permanentemente, ¿no? Podemos pensar en esas gigantescas islas de plástico que inundan el océano, podemos pensar también en los túneles, carreteras, puertos, aeropuertos que agujerean el planeta como si fuera un reservorio para poder hacer circular rápidamente las mercancías, o podemos pensar también en las enormes metrópolis que se extienden y cada vez parecen anular por completo toda forma de separación entre el campo y la ciudad, ¿no? Es decir, la mineralización de la vida tiene que ver también con una imposición de lo inorgánico, del cemento, del acero, de la ciudad, de las metrópolis, de los túneles, de las carreteras por todo el planeta. Hay otro elemento también, otra imagen en este sentido más amplio que nos permite pensar en la mineralización del planeta, que tiene que ver con el fenómeno contrario, el de la desbiologización del propio planeta. La enorme pérdida de biodiversidad, que supone una pérdida anual de entre 30.000 y 100.000 especies en el planeta, ¿no? O, acompañando también este proceso terrible de biologización, toda la deforestación, la desertificación del territorio. O, por ejemplo, la acidificación de los océanos, ¿no? Que supone también una pérdida enorme de la diversidad en el ámbito acuícola. Entonces, es una expresión muy útil la de la mineralización de la vida para entender un poco, para ver, para describir la situación en la que nos encontramos, pero no basta simplemente con encontrar una buena expresión para definir las cosas, hay que pensar también por qué se producen. Sería interesante poder ver en qué sentido el sistema capitalista es un sistema que necesariamente conlleva la catástrofe ecológica y poder describirlo bien para saber exactamente a qué atacar para poder detener dicha catástrofe. La ecología tiende a separar la cuestión ambiental del resto de relaciones sociales, haciendo del problema ambiental en el fondo un problema casi natural e histórico, como si el ser humano siempre hubiera sido un peligro para la naturaleza. Para nosotros resulta muy importante pensar qué categorías sociales hacen que el ser humano se oponga a la naturaleza en este modo de producción social y cómo, rompiendo con esa forma de relacionarnos entre nosotros, rompemos también con una forma destructiva de relacionarnos con la naturaleza. En ese sentido, como hablábamos, hay una característica inherente al propio sistema capitalista, muy íntima a él, Y es que, como decía antes, el capitalismo no produce para las necesidades humanas, produce para un objetivo abstracto, que es el objetivo de producir dinero. Ese objetivo abstracto hace que todo lo material, toda la naturaleza humana y no humana, se subordine como parte de, como un engranaje, parte de un mecanismo para producir ese dinero. En ese sentido, el material necesita sacrificar la vida en el planeta, la vida humana y la vida no humana, para poder servir, para que todo lo material pueda servir a ese objetivo abstracto, automático, impersonal, de producir dinero, producir dinero, producir dinero. Claro, cuando el capital no... no podemos pedirle al capital simplemente que se detenga. Cuando el capital no sacrifica la vida del planeta permanentemente para producir mercancías, para producir cada vez más bienes manufacturados, entra en crisis. Y cuando entra en crisis, entonces la dinámica es todavía más salvaje. A nivel social tenemos el paro, tenemos las guerras, tenemos el hambre. A nivel natural tenemos una explotación cada vez más desaforada de los recursos naturales. Otro elemento, este sería como la característica más inherente, por dar una breve explicación del capitalismo. Otro elemento que se deriva, sin embargo, del propio proceso de desarrollo del capital, es lo que nosotros llamamos la crisis del valor. Es decir, la crisis de unas relaciones sociales, de unas categorías sociales que se están pudriendo por dentro, que ya no sirven para medir la dinámica social en la que nos encontramos, la enorme capacidad de producción social a la que nos ha llevado el capital. Eso hace que el capital se encuentre en un momento en una crisis permanente. Hace que el capital, que basa su esencia misma en obtener valor a partir de la explotación del trabajo, sin embargo, por la propia competencia, tenga que explotar, cada vez pueda explotar menos trabajo porque tiene que automatizar cada vez más la industria y, por tanto, tiene menos ganancia de donde sacar, porque hay menos trabajo que explota. Este mecanismo, que genera una cantidad cada vez mayor de población superflua, tiene su contraparte también de cara a la explotación del planeta. Y es que si tú tienes una cantidad menor de trabajo explotado, de valor en las mercancías, lo que tienes que hacer siquiera para colmar un poco el hueco es producir una masa mucho mayor de mercancías para poder siquiera estar en niveles semejantes. Si tienes que producir una masa mucho mayor de mercancías a partir también del aumento de la productividad de la industria, necesitas muchas más materias primas y mucha más recursos energéticos. Entonces nos encontramos en un mismo fenómeno que tiene dos caras. Por un lado, una miseria creciente en términos absolutos, cada vez hay más humanidad cuya vida no sirve para nada dentro del capital, porque expulsa trabajo, porque la única manera de acceder a los recursos en esta sociedad es trabajando y, sin embargo, cada vez hay menos trabajo. Y por otro lado, esa misma dinámica hace que el capital consuma de manera cada vez más voraz los recursos materiales, las materias primas y los recursos energéticos, que cada vez necesite más estas materias primas y estos recursos energéticos. Estas dos características, tanto aquella inherente de todo lo material que se subordina al objetivo abstracto de producir dinero, como esta que se deriva de las contradicciones en las que se encuentra el capital al desarrollarse, nos dan una idea del capitalismo como un sistema, desde el punto de vista energético, disipativo, derrochador de energía. Es un sistema que necesariamente malgasta permanentemente recursos y energía. No solo materiales de naturaleza no humana, por decirlo de alguna manera, sino de la propia naturaleza humana, que malgasta permanentemente nuestra energía vital, nuestro conocimiento y nuestra potencia como especie para vivir de otra manera. Ese derrochamiento de energía puede ser una buena imagen para saber de qué estamos hablando: la permanente producción de comida que se tira a la basura por no ser rentable, o los cultivos que se dejan sin cosechar por el mismo motivo. Es decir, el capitalismo tiene unos criterios para producir que no tienen nada que ver con lo racional, que tienen que ver con un objetivo abstracto de producir dinero, que conlleva permanentemente un mal gasto, un derroche de energía y de recursos materiales. Por tanto, ese carácter voraz de explotación brutal de la naturaleza adquiere toda su explicación en ello. Esto es importante, porque a la hora de criticar, a la hora de saber de qué manera detener esta dinámica de locos de explotación de la naturaleza, tenemos que saber bien a qué atacar. No se trata simplemente de un problema cuantitativo, de cuánto crece el capital, o de que el capital crece demasiado con respecto a las posibilidades materiales del planeta. Hay un problema con eso, desde luego, pero no es simplemente un problema cuantitativo. El problema es cualitativo. El problema es de las categorías sociales, como la de la mercancía, como la de la propiedad privada, la manera que tenemos los seres humanos de relacionarnos entre nosotros en este sistema social, la que supone un antagonismo radical con la naturaleza, donde la naturaleza se convierte en un mero engranaje, en un mero recurso económico para un objetivo social que se nos escapa, que no tiene ningún, que no se dirige hacia las necesidades humanas, sino a una dinámica autorreferencial, dinero para dinero para dinero. Y es interesante también, es importante saberlo, para poder criticar realmente todas las alternativas socialdemócratas con respecto a la catástrofe en la que nos encontramos. De manera muy esquemática, la socialdemocracia se puede enfrentar a la catástrofe ambiental de dos maneras. Una, a partir de su mera impotencia, desde lo micro, puesto que al final proyectos como el de los huertos urbanos, el consumo responsable o la bicicleta se revelan separados de cualquier otra forma de proyecto social con mucha mayor ambición, se encuentran completamente impotentes de cara a poder afrontar desde el individuo esta enorme máquina de destrucción automática del capital. Y por otro lado, la socialdemocracia, desde el punto de vista de las instituciones, se encuentra no como ella misma quisiera desde el Estado, intentando atar, siquiera poner riendas al capital para retenerlo. No puede retenerlo porque es imposible. Lo único que puede hacer es adaptarse a las condiciones actuales de catástrofe ecológica para una mejor valorización. Un poco como lo que decía la presidenta de la Comisión Europea al presentar el Pacto Verde Europeo, ¿no? el hermano europeo del Green New Deal, en la que decía: esto es un proyecto fundamental para el crecimiento económico, un proyecto fundamental para ser los primeros que podamos aprovechar estas oportunidades económicas que nos ofrece la situación actual. Es decir, las oportunidades económicas que nos ofrece la miseria ecológica y social en la que nos estamos encontrando cada vez más, ¿no? La socialdemocracia solo se puede encontrar entonces impotente ante esta catástrofe ecológica o directamente gestionando la misma miseria y buscando las oportunidades económicas que ella misma tiene. La respuesta que podemos dar nosotros, al contrario, es la que los revolucionarios han dado siempre. La única manera de acabar con esto es acabar con todo. Es acabar con las categorías profundas que generan la explotación del ser humano y de la naturaleza por partes iguales. Disculpad. Y la cuestión está en que no es un mero desideratum. Como estuvimos discutiendo aquí la otra vez, ¿no? Que en un debate muy encendido en noviembre, no se trata de un mero desideratum, sino que se trata de un proceso que ya está en marcha. Nos encontramos en un proceso de polarización social cada vez mayor. Y ese proceso va a ser cada vez mayor porque el propio capitalismo se está agotando, se está pudriendo por dentro. Y genera una polarización social de la que la propia burguesía parece a veces mucho más consciente que nosotros. No se trata de optimismo o de pesimismo de cara a la situación en la que nos encontramos, se trata simplemente de hechos. Ante la catástrofe social ecológica en la que nos está abocando el capital, simplemente resulta absurdo pensar que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ese proceso de polarización social, de revueltas que se están viendo de una manera cada vez más mundial, revueltas que tienen cada vez una mayor sincronicidad mundial, que se reconocen más entre ellas, que son cada vez más una única revuelta, es un proceso que va instaurando, es un proceso material, no meramente ideológico, que va instaurando una nueva manera de relacionarnos, que va anunciando una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y con la propia naturaleza. La revolución no es simplemente posible y deseable, la revolución es la única manera de sobrevivir como especie dentro de este planeta. Si es así, la misma revolución es también la imposición de un tipo de relaciones sociales con unas categorías completamente distintas a las del capital. Si el capital es un sistema disipativo, derrochador por naturaleza, el comunismo es un sistema abierto energéticamente en términos energéticos, con capacidad de adaptación y de regeneración con respecto al mundo natural. Para ello, por intentar hablar de una manera un poco más concreta, porque muchas veces cuando hablamos del comunismo, de una sociedad emancipada, se queda como algo muy abstracto, quería ya para terminar hablar de dos categorías, o las consecuencias que pueden tener dos categorías a la hora de pensar esta nueva sociedad. Es fundamental, para acabar con el capital, acabar con la propiedad, con el valor, con la mercancía, con el Estado. Acabar con la mercancía significa organizar la producción de todos y para todos. significa romper con la separación entre los individuos y de los individuos con la propia naturaleza. Significa romper con la alienación de una producción que tú realizas siempre para un otro que no es nada más que una cantidad de dinero que vas a recibir a cambio y no alguien que hace parte de tu mismo ser, de tu misma comunidad. Y por tanto también una relación con la naturaleza en la que la naturaleza se convierte en una parte integrante de esa misma comunidad humana y no un objeto externo que explotar. Acabar con la mercancía supone también que desaparezca el hecho mismo de vender, que desaparezca la publicidad, que desaparezca la necesidad inherente al capitalismo de que sea la producción la que determina el consumo y el consumo quien determina las necesidades, es decir, que se creen necesidades artificiales, que de la misma manera que el sistema capitalista es un sistema de la producción por la producción, necesita a su vez el consumo por el consumo. Acabar con la mercancía significa también romper con esa forma de consumismo permanente, ¿no?, que vemos en el capital. Y significa también organizar la vida, la producción y la reproducción de la vida en nuestra sociedad, no bajo criterios de valor, no bajo criterios de horas producidas, no bajo criterios de relojes, de cronómetros, sino bajo criterios físicos. ¿Cuánta energía nos es necesaria para reproducir la energía vital de la especie? Significa, por tanto, regresar a un punto de vista que tiene que ver directamente con lo material y no con algo abstracto como la producción del dinero. Pero luego, como categoría hermana de la mercancía, es fundamental abolir la propiedad. Abolir la propiedad, sea privada, pública o comunitaria. Abolir la propiedad, que significa el uso y el abuso por parte, o bien de un individuo, o bien de una comunidad cerrada, de los objetos del entorno natural que tiene, en el que habita, y del producto del trabajo. Abolir el sentido de la propiedad supone poner por encima el sentido del uso. Y el uso significa no podemos tratar con el entorno y con el producto del trabajo como algo que podemos consumir y destruir porque es propiedad nuestra. Abolir la categoría de la propiedad y poner por encima la categoría del uso significa relacionarnos de otra manera como especie. Significa que las generaciones presentes produzcan y reproduzcan su vida pensando también en las generaciones futuras y pensando en el cuidado del hábitat y del propio producto del trabajo para las generaciones futuras y no solo para las generaciones presentes. Y hacerlo a partir del conocimiento y del trabajo de las generaciones pasadas. Abolir la propiedad, por tanto, significa reanudar de alguna manera el sentido histórico de especie. Y es un poco en este sentido también en el que este compañero de hace más de 50 años hablaba del comunismo como un plan para la especie. Entonces, bueno, quería dejarlo un poco ahí. Ha sido como muy sintético, quizá un poco denso, pero creo que hay muchos elementos que podemos ir debatiendo.